realidad. En mi indignidad tú me mostraste la verdad. Tu misericordia devolvió mi libertad. Has depositado tu confianza en mí y hoy me llamas a servir. Escuchando demonios, curando a los enfermos, levantando al caído, presentando a Jesús. Escuchando demonios, curando a los enfermos, levantando al caído, presentando a Jesús. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, así reconocerán. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, así reconocerán que soy el Señor. Así reconocerán, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, así reconocerán que soy el Señor. Hola, ¿qué tal? Sea bienvenidos, Radio Escuchas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Monse, bienvenida. Gracias, bienvenidos. Francisco, hola, Ramses, bienvenido. Mi nombre es Francisco y estoy muy contento de acompañarlos otra vez más aquí en este programa que se llama Renovación Reconexión. Yo soy Ramses Domínguez, bienvenidos a este programa. Monse, mucho gusto de estar nuevamente aquí a través de este medio de comunicación. Gracias. Para llevar la buena nueva a toda la comunidad. Claro que sí, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar ya con el tema. El tema de hoy es muy interesante, la verdad. Así es, inclusive ya, si nos escucharon la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la cuaresma. Exactamente, hablamos de la cuaresma del programa pasado. Sabemos que la cuaresma es un tiempo litúrgico que dura 40 días y que da inicio el miércoles de ceniza. Y que concluye justamente el Jueves Santo, ¿no? Exactamente. Que es de la que vamos a hablar el día de hoy. El Jueves Santo da también inicio a ese trido pascual, ¿vale? Esos 3 días para prepararnos hacia la Pascua. Muy bien. Y bueno, aquí en este momento vivimos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Así es, que son los 3 días que engloba el trido pascual. Así es. Y bueno, uno de los momentos más importantes dentro de este día jueves está la última cena. Lo podemos ver, que es cuando se instituye la primera Eucaristía, cuando Jesús convierte la sangre en el vino en sangre y el pan en su cuerpo, exactamente. Y bueno, recordemos a la audiencia que pueden leer las citas bíblicas a través de Mateo, en el capítulo 26, a partir del versículo 17, que es la preparación de la cena de Pascua. Recordemos que Jesús era judío. Así es. Y los judíos celebraban la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? La Pascua para los judíos es esa liberación de Egipto, de esa opresión que los tenía. Entonces, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Es hacia donde vamos, el inicio del trido. Exactamente. Y bueno, ahora Jesús simboliza esa liberación como lo era para los judíos la Pascua. Y bueno, también en este momento hay otro, en este día jueves hay otro momento importante, aparte de la Eucaristía y de la Última Cena. Hay una frase muy importante. Esa frase que comentas, pues es la del mandamiento, ¿no?, que les da Jesús a sus discípulos antes de morir o de pasar este calvario. Exactamente. Y bueno, repitiendo nuevamente lo del jueves y la última cena, nos deja 2 sacramentos muy importantes. Uno ya lo dijimos, que es la Eucaristía, que lo recibimos pues cada que vamos a alguna celebración eucarística, recibimos nuevamente el cuerpo y la sangre de Cristo, así como Él lo dijo, ¿no? Que hagan esto en memoria mía, y pues así es como se ha ido haciendo. Otro de los sacramentos que igual nos puede brindar en esos momentos es la orden sacerdotal. Al momento igual, hay otro momento importante que igual mi amigo Francisco nos va a comentar, que es el lavatorio de pies. El lavatorio de pies, claro, que también es en la última cena, en donde Jesús pues lava los pies de cada uno de sus discípulos. Bueno, yo siento que es un acto de humildad que Él hace hacia los demás y que nos invita también a ponerlo en nuestra vida, y no solamente en este tiempo de Cuaresma o Semana Santa, sino en cada momento del año y de nuestra vida. En definitiva, porque inclusive en la actualidad también, para conmemorar el lavatorio de los pies, por ejemplo, el Papa Francisco cada año reúne a 12 personas diferentes, ha estado con personas que se encuentran presas, enfermos, personas en situación de calle, en un Jueves Santo estuvo con personas de la calle, en donde nos enseña que Cristo, cómo sería Cristo y cómo estaría lavando los pies Cristo en la actualidad, ¿no? Siempre cerca de los que más necesitan, ¿no? Exactamente. Y bueno, también sabemos que ese lavatorio de pies no era como... Es un signo de humildad, ¿sí? Pero él hablaba de que estuvieran limpios y puros de corazón. No solamente era ese aseo personal o esa higiene personal, sino era un poco más hacia que su cuerpo... Hacia el interior. Hacia el interior, su alma, su espíritu, su corazón se mantuviera limpio, se mantuviera puro para poder seguir a Jesús. De hecho, también en pasajes bíblicos anteriores, muy cerca al trido pascual, a la muerte, al calvario, muerte y resurrección de Jesús, viene una cita, ¿no?, donde él decía, Francisco, no sé si me puedes ayudar, que llega al templo y ¿qué es lo que dice? Así él dice que saquen todo esto de aquí, porque encontró a los vendedores y a todos campistas. Y les dijo, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre un lugar de negocios. Porque quería que respetaran ese lugar de oración, ¿no?, hacia su padre. Inclusive también les dice a todos, ¿no?, tiren esto que yo lo voy a... También dice, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días, ¿no? Pero pues, digamos que él no hablaba de lo templo físico, como nos dice Monse. De la edificación, sino, no hablaba de la estructura o de la edificación, hablaba más bien de un templo que era su cuerpo, o sea, él mismo se refiere como a este templo, y lo dice que en 3 días, porque... Por su resurrección, ¿no? Exacto. Que él iba a resucitar en 3 días. Exactamente, en 3 días. Entonces sabemos, estamos de acuerdo que el templo es el cuerpo de Cristo y él lo dijo él mismo. Destruyen ese templo que yo lo voy a reconstruir en 3 días. En 3 días. Así es. Y siempre, de hecho en todas sus parábolas, no se refería a las cuestiones del mundo, sino que se refería a las cuestiones espirituales, a las cuestiones de su Padre. Y lo vemos muy claro en estos puntos, ¿no? Exactamente. Y posterior a ello, posterior a de que hace la institución de la Eucaristía, también les anuncia a sus discípulos que va a terminar su tiempo en la tierra. Esto lo vemos en Mateo 26, versículo 31. Y posterior a ello, la oración del huerto. Así es. Un momento muy importante para Jesús, esa oración, ese momento en el que él se aísla para poder tener esa plática con su Padre, ¿no? Poder entender un poquito más lo que él iba a vivir, ¿no? Yo creo. Se le presenta un ángel también, ¿no? Que le dice unas palabras muy importantes y él le contesta también algo sí, muy importante. Sí, si me permiten, me gustaría leer este fragmento donde dice: les dijo, siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Se adelantó un poco y postrando su rostro en la tierra oró así: Padre, si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos y le dijo a Pedro: ¿será posible que no han sido capaces de estar despiertos una hora conmigo? Estén atentos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Exactamente. Ahí podemos ver cómo Jesús da una indicación. Los invita, ¿no? Prácticamente los invita a que hagan oración con él, que pidan que lo por acompañen. Principalmente que lo acompañen en este momento, que él ya sabía lo que iba a padecer, pero creo que nunca se imaginaba qué tan fuerte iba a ser, ¿no? Sin embargo, él pide que lo acompañen en este momento, es muy importante para él. Y es aquí donde se instituye la primera hora santa. La primera hora santa. Otro momento importante, ¿no? Ya vimos la Eucaristía, ahora la hora santa, ¿no? La primera hora santa. Esa hora santa es el momento en el que tú tienes un momento muy íntimo con Jesús, una plática prácticamente cara personal. A cara con Jesús, personal, ¿no? Y él pues nos da esta hora y yo creo que Jesús no pide como tal una hora, yo creo que él pide calidad, más no cantidad en tiempo, ¿no? Él pide calidad en tu calidad oración. Y también calidad. El ver cómo él pone todo en manos de su Padre, ¿no? Sí. Que sea hay tu voluntad, cita, ¿no? Y no la mía. En Mateo 26:39 dice: Padre, si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como dice Francisco, pone todo en manos de su Padre, ¿no? Se confía plenamente en él y nos invita a que nosotros también lo hagamos, ¿no? Cuando tengamos alguna dificultad o incluso algo bueno, todo ponerlo en manos de Dios. Siempre. Que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? De hecho, esta cita la hago muy personal. Siempre entregarle todo a Dios. Y bueno, que sea su voluntad y no la nuestra. Exactamente. ¿Pero les parece si vamos a una pausa musical? Claro que sí, vamos a escuchar estos cantos. Y esto es Renovación, Reconexión. Continuamos ya en unos minutitos más. Donde vuelva a nacer. Otro. Y ya estamos de regreso en este programa que es Renovación Reconexión. Y acabamos de escuchar un canto llamado Solo con tu amor, de Renovados en el Amor, volumen 4. Y Como nuestro Dios no hay otro, de Renovados en el Amor, volumen 3. Exactamente. Y bueno, continuando con nuestro tema del día de hoy, que es el Triduo Pascual, por lo que acaban de apenas oír, le estábamos diciendo que el Triduo Pascual comienza el Jueves Santo. El Jueves Santo, después de Cuaresma. Algo muy importante es de que después de que nos preparamos 40 días para este momento tan importante y el momento céntrico de nuestra religión, en este momento, que es el Triduo Pascual. Comienza el Jueves Santo, en donde Jesús pasa distintos... Vive diferentes momentos, ¿no? Así es. Días. Ya vimos que uno de ellos, el primero, fue la última cena, que instituye la Eucaristía. También ya hablamos sobre el lavatorio de pies, el nuevo mandamiento que nos da, la orden en el huerto. Y ahora vamos a hablar sobre, retomando la última cena, aquí podemos ver que Jesús menciona, bueno, hace mención de que él ya sabe que alguien lo va a traicionar y que está sentado justo en su misma mesa, ¿no? Claro que sí, esto pasa en la última cena cuando él sabe quién lo va a traicionar, ¿no? Así es, perdón, Francisco. Sí, adelante. Porque recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, como tú lo comentabas en este momento, él sabe que lo van a traicionar. Y es cuando Judas, bueno, cuando Jesús le da esa pieza de pan y fue cuando Judas se revela, ¿no? Exactamente, se siente ofendido, ¿no? Que cómo es posible que yo, que tanto te seguí, te quise, cómo es que dudas de mí, ¿no? Así es. Pero finalmente lo entregó, ¿no? Sí, era cierto lo que Jesús ya veía venir. Como acabas de comentar, después de la oración viene la aprehensión del Señor. Exactamente, que fue el mismo Judas quien lo entregó, ¿no? Y él le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿no? Y Judas, entrega a Jesús a que sea apresado. Y lo apresaban porque, bueno, lo acusaban de blasfemar, ¿no? Él decía, bueno, si me recuerdas, Francisco, lo que la frase que Jesús menciona cuando está en el templo, bueno, cuando con los maestros de la ley. Sí, que los saca, están los vendedores, los mercaderes vendiendo sus cosas, y él llega al templo y ve todo eso, ¿no? Ve lo que no es correcto en un templo. Y él dice, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre un lugar de negocios. Y dime, no menciona otra cosa sobre lo que blasfemaba de destruir el templo, ¿no? El templo, ajá. Él dice, si quieren un milagro, porque los profetas se encaran a él, ¿no? Sí. Y él les dice, si quieren un milagro, destruyan este templo y yo lo levantaré en tan solo 3 días. Y vemos que siempre va enfocado no a lo material, no a lo físico, sino a lo espiritual. Recordamos que, bueno, Jesús hablaba al momento de decir templo, no hablaba de una edificación o de la construcción como tal. Él hablaba del templo como él mismo, el templo era su cuerpo, él era él. Entonces él decía, destruye ese templo, que el templo es el mismo, que yo lo reconstruiré en 3 días, ¿no? Que habla acerca de... de la resurrección, ¿no? Yo resucitaré al tercer día. Exactamente. Y bueno, después de esta aprehensión que Jesús vive, y que también, bueno, son momentos muy difíciles para la vida de Jesús, ¿no? Porque inclusive también para las personas que lo aprenden, ¿no? Y dice la cita bíblica que Pedro sacó la espada e hirió a un criado de los sumos sacerdotes. Que ahí mismo también Jesús hace un milagro, ¿no? Le sana la oreja. Exactamente. Y le dice, hay una cita, no sé si la tienes, Ramsés, o esa frase que Jesús le dice a uno de ellos. Sí, creo que es el que... Jesús le dice a Pedro, ¿no? Guarda esa espada, porque todo aquel que pelea por la espada, también por la espada morirá. Exactamente. Y nuevamente otro signo de humildad, de obediencia, de amor, de que no hace falta que pues luches, ¿no? Como tal, no es el punto luchar, porque dice que si él quisiera, un ejército de ángeles estarían ahí, ¿no? Pero no, eso ha pasado para que se cumpla las escrituras. Exactamente, él acepta todo esto, ¿no? Como lo decía en un momento anterior en la oración, que él dice que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? O sea, él acepta eso y tiene que cumplirse para que se cumplan las escrituras. y pues le tocó sufrir esos momentos muy difíciles, ¿no? Ya vimos una traición de uno de los suyos. Y ahora esa traición va de la mano con esta aparición. El ser apresado, ¿no? O sea, ver a Jesús, o sea, tú, Jesús. Que no hace nada malo, ¿no? No hace nada malo y que esté preso. Yo creo que es un momento muy difícil para los suyos y pues igual para todos, ¿no? Aquel seguidor de Jesús. Algo muy importante es de que le dice textos atrás a Pedro que lo va a negar 3 veces, ¿no? Exactamente. Él sabe que lo va a negar, él ya lo traicionaron, ya lo apresaron. ¿Qué momento tan difícil para Jesús, no lo creen? Exactamente, algo que no te esperas, no te esperas de un amigo que sí. Está ahí, ¿no? Y sin embargo Jesús lo vivió. Y sobre todo ver a toda esa muchedumbre, ¿no? Que venía, que unos días atrás lo había recibido con palmas y con alegría. Sí, con alegría. Que eso lo vemos reflejado el domingo... Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, es, cuando... Como... Cuando es la entrada de Jesús, cuando todas las personas lo reconocen como Hijo de Dios, lo reconocen como Rey, y que bueno, días después piden su muerte. Esas, ¿no?, mismas personas que lo aplaudieron, que le gritaron, que lo apoyaron, sí, ahora lo estaban apresando, le haciendo que incluso lo crucificaran, ¿no? Igual que fuerte para Jesús ver eso, ¿no? Ver que esos mismos rostros que lo recibían con alegría, ahora lo veían con ese, pues, como odio, yo creo que con odio, con una mala intención, ¿no? Qué difícil también. Y bueno, volviendo al tema central que estábamos, que son las negaciones. ¿Tenemos alguna cita? Sí, las negaciones de Pedro, continuamos en el Evangelio de Mateo 26, versículo 69, en donde ya Pedro empieza a realizar las negaciones. Les voy a leer un poco de la cita bíblica. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una sirvienta y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos. No sé lo que dices. Salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazareno. De nuevo lo negó, jurando que no conocía a aquel hombre. Al poco tiempo se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: realmente tú eres uno de ellos. El acento te delata. Entonces empezó a echar maldiciones y jurando que no lo conocía. En ese momento cantó un gallo y Pedro recordó lo que había dicho Jesús: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Exactamente, bueno, ahí así te encontramos ese momento en el que Pedro niega a Jesús y se cumple lo que él había dicho, ¿no? Y también, bueno, vemos el arrepentimiento de Pedro al final, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, el hecho estuvo ahí, ¿no? Negó a su maestro, negó a aquel que le dio ese apoyo, ¿no? Y pues qué difícil nuevamente para Jesús el vivir ese tipo de momentos. También, perdón, profesor, adelante. Adelante, adelante. Gracias. También algo muy importante es de que nos ponemos a pensar en este momento. Primero Judas traiciona a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a Jesús? ¿Cuántas veces lo hemos dejado solo en la oración? ¿Cuántas veces a lo mejor en este momento de las negaciones de Pedro, cuántas veces he sido yo ese Pedro que he negado a Jesús? Exactamente, y no solo hablamos como de negación como Pedro tan literal, de que ay, no sé quién es Jesús, ¿no? Sino el simple hecho de quizás no darle, como tú lo dices, no acompañarlo en la oración, olvidarnos de él, quizás no tanto negarlo, pero sí olvidarnos de él, ¿no? Al momento del despertar, al momento de dar gracias, sabemos que todo lo que tenemos gracias a él, y muy pocas veces nos damos el tiempo de agradecerle a Dios. Casi siempre pues le hablamos para pedirle algo, o cuando estamos tristes. ¿Y qué recibimos? Recibimos un consuelo, ¿no? Está ahí Jesús, pero nos olvida, como tú lo dices, nos alejamos de él un poquito, el agradecerle. Y pues sí, como tú lo dices, nos olvidamos de él, lo negamos de alguna u otra manera, digamos, a ser ese Pedro que negó a Jesús. Así es. Francisco, ¿has estado en la situación de Pedro, de a lo mejor te negarlo o a lo mejor apenarte de seguir a Cristo? Creo que de apenarme o de dejar a Cristo, no, pero sí de dejar de acordarme de él, ¿no? Hay veces que los momentos de alegría llegan a uno, bueno, como a todos, ¿no? Tenemos momentos de alegría y de tristeza, pero pues hay que agradecer a Cristo, ¿no? Por aquellos momentos de alegría, y no solamente cuando estés triste, ¿no? Acercarte a Él y pedirle, sino también esos momentos de alegría, saber que Él está contigo y pues que nunca te abandona, y que gracias a Él pues estás viviendo ese momento de alegría. Así es. Monse, mandé. ¿Has sido Pedro, has sido Judas, has abandonado a Jesús en la oración? Pues todos pasamos, yo creo que en nuestras vidas, principalmente en la adolescencia, en el que hay cambios, ¿no? Y bueno, yo en lo personal, antes en la adolescencia, nunca lo negué, pero no era tan seguidora de Cristo, digamos, y no lo conocía como ese amigo, ¿no? Que lo conocí después. Entonces, como adolescente, quizás no lo negué, pero sí llegué a penarme algunas veces del hecho de que yo soy católica o voy a misa o cosas así. Sí llegué a penarme, más nunca a negarlo. Y una vez que lo conoces, pues ya es imposible no quererlo, ¿no? No amarlo, no sentirte orgullosa de quien crees y sentirte bien con Él, que sabes que Él te acompaña. Entonces, yo creo que toda persona pasa por etapas, ¿no? Y como vas creciendo, yo creo que he ido creciendo, he ido madurando en mi fe. Lo principalmente he recibido formaciones, he ido aprendiendo de qué manera puedo adorar a mi Jesús, ¿no? Claro, creo que una vez que conocemos a Jesús, una vez que nos lo presentan, que nos enamoramos del amado, creo que es muy difícil volver a Pedro, ¿no? Volver a ser ese Pedro, a ser ese Judas, que, bueno, por ejemplo, yo en lo personal, en algunos momentos, pues cuando en la universidad se enteran que yo sirvo a la parroquia, que estoy muy apegado a la iglesia, sí empiezan los ataques y sí siento ese Pedro, ¿no? Esa a lo mejor pena, pero al final del día, como uno va avanzando y va demostrando su fe ante los demás, ya muchas veces llegan y me dicen: oye, Ramsés, ¿y qué es esto? ¿Y por qué Adán y Eva? Y entonces ahí es donde empieza un poco la catequesis de... Exactamente, coincido contigo en ese aspecto. Luego igual me preguntan, justo en esas fechas me preguntan qué es lo de Cuaresma. Bueno, me preguntan, tienen dudas de cómo la diferencia entre Pascua, Cuaresma, Semana Santa. Y yo digo, pues bueno, ¿por qué? Si ya me están preguntando, ¿por qué no empezar ya a evangelizar desde tu escuela, no? Contarles un poco de lo que es, de lo que tú vives, y transmitir, no solamente con palabras, yo creo que con hechos es donde más demuestras realmente tu fe y realmente a quién sigues. Como dar ese testimonio, ¿no? Exactamente. Hace un poco tiempo nos comentaban en nuestra preparación de grupo de oración, hay que dar testimonio de todo lo que hemos vivido dentro de parroquia y todo lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. De hecho ese es el lema del Enges. El programa de renovación que están llevando a cabo en este momento también, que se llama Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y yo creo que esa es una frase muy juvenil, muy a nuestro tiempo, porque no podemos callar las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, trabajo. Y que si no hubiera conocido a Dios, si no hubiera llegado en ese momento, no sé dónde estaría yo. No estaría a lo mejor aquí, frente a un micrófono, en lo que me gusta, realizando. Y también algo muy importante es que en este momento, como tú dices, ¿no, Monse? Empezar a evangelizar y decirle, bueno, pues escucha mi estación de radio, no escucha la estación de radio, ¿no? Y dar promoción también, por favor, Monse, te encargamos. Bueno, está bien, lo intentaré. Sí, también creo que este programa es una herramienta muy amplia, muy grande, en el cual podemos transmitir, pues sí, ese mensaje de Dios, ¿no? Y que ustedes nos escuchan allá en su casa, o en el transporte, o en la escuela donde nos escuchen. Ustedes también compartan el mensaje, hagan también esa labor, esa labor de compartir el mensaje que Dios tiene con nosotros y para nosotros. Así es, también recordemos que se está subiendo el audio del programa a través de Facebook, Parroquia Nuestra Señora de Zapopan, y también en las redes sociales está siendo distribuida. Como vimos en el programa pasado, Francisco salió en la representación de nuestra comunidad. Así es, pero ¿qué te parece Sí, ese momento lo dejamos para el siguiente bloque, ¿vale? Vamos a una pausa musical. Perfecto. Y cuando regresemos, hablamos, platicamos con Francisco. Y esto es Renovación Reconexión. Continuamos. Aleluya. Alaben a Yahvé, que es bueno cantarle. A nuestro Dios, que es dulce la alabanza. Señor, que me levantará. Yahvé reconstruye, congrega a los deportados de Israel, sana los corazones quebrantados, venda sus heridas. Jesús, por favor, sáname de mis dolencias. Ten misericordia de mi dolor. Así es, y ya estamos de regreso en este programa que es Renovación, Reconexión. Y nuevamente acabamos de escuchar dos cantos. Uno de ellos fue Todo lo puedo en Él, de Renovados en el Amor, volumen 8. Y el otro fue Sana, de Renovados en el Amor, volumen 10. Así es. Y bueno, estamos de vuelta ya con la entrevista que les estábamos comentando en el antes del corte con nuestro compañero Francisco. Francisco. Claro que sí. Recordamos que en un programa anterior dijimos que él fue el que representó a Jesús en el Viacrucis viviente que hacemos en nuestra comunidad aquí en la diócesis de Ecatepec, parroquia de Nuestra Señora de Zapopan. Francisco, ahorita estamos viendo el Triduo Pascual, creo yo de los días más importantes dentro de tu participación, porque empiezas el Domingo de Ramos, ¿cierto? Claro. El Domingo de Ramos es más... Relax, ¿no? Digamos relax, así. Sí. Algo no más. Quería decir la palabra relax, pero bueno, es más tranquilo. Es tranquilo. En la que nos entendemos, ¿no? Relax, tranquilo, ¿no? Vamos así. Entonces, en el momento en el que tú eres recibido por gente que te apoya, gente que te quiere, gente que te anima, incluso que te recibe con los brazos abiertos nuevamente, ¿no? Y ahora volvemos a esta parte un poco difícil del jueves, ¿no? ¿Cómo lo tomas tú como Francisco, en representación de Jesús, pero tú como Francisco, cómo tomas este jueves? Bueno, lo tomo como un momento mucho de como de salir adelante, ¿no? Porque ya te preparaste en todo este tiempo y es el momento clave en donde vas a salir, ¿no? Todo empezó en 2018 con la Hora Santa, antes de hacer la representación. Vamos a poner un contexto a lo mejor a las personas que nos escuchan y que no son de nuestra comunidad. Ajá. El jueves santo se realiza la institución de la Eucaristía en nuestra parroquia, la celebración. Posterior a ello se sale con el Santísimo en representación de la aprehensión del Señor para pasarlo a reservar en el lugar de donde va a ser el monumento. Posterior a ello regresamos y... ya postrados en el monumento, empieza la Hora Santa. Exactamente. Para antes de la representación, ¿cierto, Francisco? Ya así es, exactamente. Yo al igual siento que en esa pequeña hora santa se vinieron todos esos meses de preparación, ¿no? Tanto físicos como espirituales y pues todo lo que pasó en ese tiempo con tu familia, ¿no? Todo lo que los el momentos apoyo. Difíciles y el apoyo que viviste. Traté de centrarlo todo eso y solamente vivir ese momento yo solo, ¿no? De que tú eres, quise tomarlo así, tú eres Cristo y debes de sentir esa tristeza, lo que está sintiendo cada persona y no solamente yo, sino lo que está sintiendo toda la colonia, ese odio, esa tristeza que hay en la colonia. Muy bien. Una vez que ya estuviste en escena, en esta representación de la última cena, cuando Judas se revela, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué es lo que sientes, Francisco? Quise ponerlo como el cenar con mi familia, ¿no? El dar esa última cena con ellos. El de ver no solo a los discípulos que estaban representando, sino ver a cada uno de mi familia. Y sentir que es la última vez que los voy a ver. Y fue para mí algo muy hermoso, muy bonito, y que sin duda va a marcar mi vida y que la ha marcado hasta ahora. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde ese momento al día de hoy, Francisco? Porque yo me acuerdo, Monse, acá entre nos, yo en un momento salí de Apóstol, me acuerdo, fui Judas, el bueno. Judas Tadeo fui yo. Y estaba Francisco ahí, pero era callado. Perdón por la... Es lo que me decían, que él ya le hizo de apóstol años mucho, atrás. Mucho tiempo. Y yo también, la verdad, perdón, no lo ubicaba tampoco. No sabía que él ya estaba de apóstol. ¿Cuántas veces ha salido en la representación? Con este, si Dios nos da licencia, son 12 años dentro de la representación. Sí. No, yo no. Wow. Que, en verdad estamos sorprendidos. Fuertes aplausos. Hasta aquí el público. Francisco. 12, aplaude. Wow. Una gran cifra, realmente, 12 años. En verdad estamos sorprendidos porque jamás se lo habíamos preguntado. No, verdad, esta reacción es real. A ver, el ingeniero, ¿usted se lo esperaba? No, tampoco. También está sorprendido. Se quedó como la cara de Pikachu, me quedé así. Y bueno, 12 años que 12 años. Creo que te han ido marcado, como tú lo dices, y creo que año con año has aprendido algo nuevo, ¿no? Te llevas algo diferente, aunque quizás repites papel, pero año tras año yo creo que aprendes algo diferente de ese apóstol o de ese soldado, o ahora de Jesús, ¿no? Como tú lo dices, te marcó bastante. Y bueno, me marcó mucho al grado de entrar a la parroquia, un grupo de oración, y pertenecer a este movimiento, ¿no? Que es Renovación Carismática. Así es, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Y yo creo que fue los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y tú llevabas 12 años ya participando. Yo creo que hasta este año se logró ¿Es tu número 12? Sí, ¿verdad? El que va a pasar esta Semana Santa, sí, el número 12. ¿Estuviste 10 años de apóstol o de diferentes? Fue primero soldado, después pasé a apóstol. Después, el penúltimo año fue Cirineo y ya después me tocó ser Cristo dentro de la representación. ¿Cuáles fueron los momentos que más te marcaron en lo personal ese jueves? De los que ya hemos visto, mejor, ¿cuál es? Bueno, mencionanos uno, el que más te marcó. Del jueves, del día jueves. Ya sea la aprensión, la última cena, lavatorio de los pies a lo mejor. ¿Incluso? La que más me marcó a mí dentro de la representación que hice como Cristo fue la oración en el huerto. Okay. Creo que es el momento en el que Jesús deja salir todo, en el que le pide al Padre que le ayude, pero también le da esa palabra, ¿no? Que sea tu voluntad y que no sea la mía la que reine. Y nuevamente, que esa palabra que tú dices no solo se quede como en el papel de Jesús, que yo dice, no, se quede más bien en tu vida, ¿no? Que esa frase la aprendamos, la adoptemos ya sea nuestra, ¿no? No solamente en momentos difíciles, sino en todo momento. Adoptar la frase de se haga tu voluntad y no la mía. Pues, Francisco, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando y a invitarlas a participar en esa representación que se hace año con año? Claro que sí. ¿Qué mensaje les dejas? Pues les invito a que vengan a ver la representación de nuestra parroquia de Zapopan y pues que la vivan, ¿no? Que realmente vean lo que se hace y que esto es una representación para evangelizar a aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Exactamente, verlo, como tú lo dices, vivir el momento, no solamente como seguir a la gente o seguir al pueblo que va caminando atrás de ti, sino realmente vivirlo y como tú dices, sentirnos, bueno, evangelizar a los demás, ¿no? Como tú lo dices, cada quien que tiene un papel tiene una misión importante en ese viacrucis. Su misión es evangelizar a través de ese personaje, de ese papel, que si eres soldado, que si eres apóstol, o te tocó ser María o Jesús, tienes una misión de evangelizar, de ver, de demostrar el amor que Jesús tiene contigo y tú cómo lo transmites a los demás. Muy bien, yo creo que es un mensaje muy, muy padre para toda la comunidad. El hecho de que lo vivan, que sientan esta pasión y muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Así es, y recordarles también que vamos a seguir con estos programas especiales. Así es. Ese es el primero de 3 programas. Bueno, y bueno, gracias Francisco por estar aquí, gracias por tus palabras sinceras, por ese mensaje tan importante que nos dejas, y esperando que la comunidad que nos escuche pues lo tome muy en cuenta. ¿Algunos avisos que tenemos, Monse? Sí, hay avisos, pongan mucha atención. El primer aviso es que tenemos una asamblea de oración nocturna en la parroquia de San Pedro Jalostoc. La va a dirigir Silvia Mertens. ¿Cómo, perdón? Mertens, una así disculpa, es. Silvia Mertens. Noche de asamblea de oración. ¿Qué día es el...? El día 3 de abril, miércoles 3 de abril. Así es, como lo decía, en la parroquia de San Pedro Jalostoc. Y tiene inicio a las 7 de la noche. Así es, a las 7 de la noche damos inicio y la entrada es... Ajá, exactamente, ¿adivinen qué? Que la entrada completamente libre. Son así totalmente es. Todos, están todos invitados a vivir este momento de oración. Ya le hemos platicado que la oración es... una plática encuentro. Con Dios. Un encuentro, una sí. plática con Dios. Entonces no pierdas la oportunidad de vivir este encuentro con Dios, que tanto te espera. Él te y espera. También esa, tomémosla como una preparación para vivir al máximo estos días que estamos en preparación. Hagan lo posible por ir, hermanos que nos están escuchando, acérquense a su comunidad. Y bueno, los esperamos con los brazos abiertos. También seguirnos en redes sociales, les recordamos Parroquia Nuestra Señora de Zapopan en Facebook, Instagram Parroquia Nuestra Señora de Zapopan, Diócesis de Ecatepec. ¿Y qué más tenemos? También. Y el estar pendiente del ENGES, ¿no? Del encuentro. Sí, ya se acerca. Nacional de Jóvenes en el Espíritu Así Santo. Es. ENGES. ENGES. Dense la oportunidad, en verdad. Hagan un espacio. Esfuerzo. Jóvenes. Va enfocado principalmente a jóvenes, pero bueno. También está abierto a todo el público realmente. Así es. Les recordamos las fechas 26, 27, 28 de julio del 2019. Estén atentos ahí a redes sociales para los avisos de su parroquia o de su diócesis para que en qué momento se abran ya las fechas de inscripción, los pagos. Así es, no se atrasen en los pagos, en la inscripción, no se pierdan también este encuentro. Así es una experiencia llena de Dios. Y que será en Puebla, ¿no? En Puebla, así es. Por unas. Vamos a transmitir desde Puebla. Exactamente. Ahí, el ingeniero no esperaba esto, pero ya lo comprometimos. Ya. Gracias, ingeniero Miguel Nava, en los controles. A ambos. También, Montse Romero. Montse Romero. Saludos. Gracias por tu apoyo. Así es. Y bueno, ¿qué creen, radioescuchas? ¿Qué creen, compañeros? Que ¿qué pasó? El tiempo se nos acabó. No, tristemente se nos ha acabado el tiempo. Debemos ya terminar con esta transmisión, pero no se preocupen porque tendremos otro programa especial sobre estos días del Triduo Pascual. Así es, recuerden, concluimos con el día jueves, sigue viernes, sábado y muchas sorpresas más. Estén atentos, nos vemos la próxima semana y les dejamos con un popurrí de Silvia Mertens para que vayan ambientándose, para que se preparen para este encuentro, esta noche de asamblea de oración. Y esto fue Renovación, Reconexión. Mi nombre es Francisco y me despido de todos ustedes. Y mi nombre es Montserrat Nava. Yo soy Ramsés Domínguez, ingeniero en audio Miguel Nava y Montse Romero en los controles. Muchas Hasta gracias la próxima. Por oírnos, nos vemos pronto. Bye. Hoy nos pronto. Dios les bendiga. Adiós. La iglesia de la tierra se une a la iglesia del cielo. Todos juntos adoraremos a Dios nuestro Padre y al Cordero, a Dios nuestro Padre y al Cordero, en unidad, en un solo corazón.